Buenas tardes a todos. Bueno, en primer lugar, a los que quieren acompañar el repudio al fallo injusto contra una mujer inocente en un juicio amañado, sin garantías. Están convocados a ir ahora a Plaza Lavalle, enfrente del Palacio de Tribunales, donde un montón de jóvenes, estudiantes, trabajadores están reuniendo para hacer una permanencia pacífica en un lugar público. Así que lo primero que quería decirles es, por favor, a todos los que están en contra y repudian esta situación que lleva a la Argentina de una democracia debilitada a una protodictadura, porque si no podés elegir, no es democracia, que se acerquen al Palacio de Tribunales. En este momento el objetivo más inmediato, además del repudio, además de señalar el carácter ilegítimo de un régimen, que a una expresidenta se la trate con decoro. Porque eso que está sucediendo ahora del manoseo, de si va para acá, si va para allá, le hace mal a la imagen del país. No solamente están metiéndose con la líder de, por lo menos, un 35, un 40% del pueblo argentino, se están metiendo con la identidad del país y con la imagen del país. Entonces, que esta gente del gobierno, que esta señora que maneja la policía como si fuera Pepita la pistolera, que se llama Patricia Bullrich, que los fiscales, que el juez de primera instancia, entiendan el deber histórico de, ya que hicieron esta miserabilidad de hacer un fallo injusto, no hagan un show de degradación, porque eso ya directamente es traición a la patria. ¿Qué acciones en la calle va a impulsar? Acá hay una acción concreta que es la que se está impulsando hoy, ¿no? Que es la permanencia en la Plaza Lavalle, que desde luego, con la naturaleza arbitraria y represiva del gobierno, ya empezaron a amedrentar a pibes, jóvenes, que están ahí en una plaza pública, en la plaza donde iba Leandro L. Alem a protestar. ¿Cómo puede ser esto? No se puede protestar más en la Argentina, no hay más democracia en este país. No se puede protestar. Cortar las rutas, cortar los accesos a la capital o a la provincia, ¿creen que eso le generará apoyo por parte de la ciudadanía o rechazo? Yo te hablo de las actividades en las que participo yo, porque después también, vieron que algunos de tu canal hablaban de autoatentado con Cristina, también hay algunos autoatentados que se hacen otros. Porque hay mucha trampa acá, hay mucha mentira. La protesta que se está haciendo en la Plaza Lem es absolutamente pacífica y está lleno de policías. Entonces, las expresiones de protesta popular existieron en este país siempre. Cuando ustedes querían hacer protestas por la 125, cortaban todas las rutas, tiraban leche y nadie los reprimió. Nadie los reprimió. Entonces, respeten el derecho que tenemos los que estamos en contra de este régimen mafioso, protodictatorial, que ha perdido toda legitimidad. Ha perdido toda legitimidad. Ya empezó con la criptoestafa, siguió con insultar a los discapacitados y a los jubilados, pero ahora con la proscripción de la principal líder del principal partido de oposición, que es el Partido Justicialista, no es mi partido, yo soy de otro partido, pero este es el principal partido de oposición, con esta proscripción terminó la legitimidad del gobierno, se acabó el régimen democrático en la Argentina, entramos en otra etapa y los que creemos en el Estado Social de Derecho no tenemos otra. Que con la Constitución nada más. Pero esto es un golpe judicial. Es un golpe a la democracia. Pero ¿cómo que no? ¿Va a promover el corte de rutas? La verdad que fue una reunión muy buena, donde hay distintas visiones. Yo tengo una visión. Desde luego es una visión parcial. Es una visión que se tiene que, si se quiere, sintetizar en el conjunto, si no. Pero yo creo que hay que llamar a la abstención en la elección. Hay que llamar a la abstención. Hay que llamar a la abstención. ¿Y eso no deja los lugares vacíos? Mira, yo viví el 2001. Yo viví el 2001. En el 2001 ganó la abstención. Un par de meses después, ¿saben lo que pasó? El Poder Ejecutivo decretó el estado de sitio. Un gobierno corrupto que ganó las elecciones con el eslogan de la transparencia, ¿no? Después metió la Banelco. ¿Se acuerdan quién era la ministra de Trabajo? Patricia Bullrich. La ministra de Trabajo que le sacó el 13% a los jubilados. Yo me acuerdo que me metieron preso a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. ¿Qué quiere decir eso? Por orden del presidente. Me pasó la semana pasada también, ¿eh? Lo dijo Bullrich, por orden del presidente. No había estado de sitio. Hay un estado de sitio encubierto en este momento. Al mediodía más o menos, ¿no? Mataron un montón de gente. Bueno, por suerte a mí me metieron preso. Tenía 18 años. 6, 7 horas después, en la televisión de la comisaría se veía que ese señor que me había metido preso y esa señora que le había robado a los jubilados se fueron corriendo con el rabo entre las patas, se subieron a un helicóptero y se tomaron al pique. Porque no tenían legitimidad. Y nosotros lo que tenemos que hacer es poner de manifiesto que este régimen no tenía legitimidad. ¿Y sabes lo que pasó 3 años después? Esos jueces de la mayoría automática menemista no estaban más en la Corte Suprema. No estaban más. ¿Y saben qué? En ese mismo momento había otro expresidente preso, Carlos Saúl Menem, que no es de mi simpatía, pero también estaba preso por ser opositor político. Ojo al piojo, no se confundan. Obviamente para mí el juicio es un juicio absolutamente irregular, por parcialidad, por falta de pruebas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿La Corte le clavó el último clavo al cajón del kirchnerismo? Mira, Milei es un necrófilo. Es un necrófilo, le gusta la muerte. Es un perverso, es un enfermo que quiere lobotomizar a la sociedad. Pero lo que dice Milei es paparruchada de un payaso y de un bufón de corte. Acá los que gobiernan son Sturzenegger, Caputo y Patricia Bullrich. Y Caputo financió, no sé si se acuerdan de esa guillotina que decía muertos, presos o exiliados? Esa la pagó Caputo, ¿eh? La pagaron las empresas de Caputo. Entonces, veamos de dónde empieza la violencia, porque obviamente la violencia engendra violencia. Esto es así desde que el mundo es mundo. La violencia engendra violencia. Y yo que creo en la resistencia no violenta, que enseñó Gandhi, que nunca tiró una piedra ni rompió una puerta, entiendo perfectamente que hay una reacción. ¿Cómo no va a haber una reacción? La reacción va a haber, va a existir la reacción. Lo que hay es mucha doble vara, y ya que están... colegas, digo, pues yo también soy periodista, escribo para un diario, noteros de Clarín y de La Nación, invítennos a debatir, porque no nos invitan. Estamos censurados en el grupo Clarín y en el grupo La Nación. No nos invitan a debatir desde hace una semana. Permitan que también la gente escuche otras voces, porque es una forma de censura la que están ejerciendo desde el poder mediático al no permitir que la oposición a este gobierno y los que consideramos que lo que hicieron con Cristina es un golpe judicial, nos podamos manifestar. ¿Le propuso al peronismo la abstención? ¿Le propuso no presentarse en las próximas elecciones? Yo hice mi planteo básicamente desde esta posición. Hay que desenmascarar el carácter ilegítimo del régimen de facto. Y el carácter ilegítimo se desenmascara de una manera muy sencilla. No tienen votos. No tienen votos. Pueden salir diciendo que ganaron. ¿Saben con cuánto ganaron la elección de la Ciudad de Buenos Aires? Con el 30% del 50%. El 30% del 50%. El 15% del padrón electoral. Eso hay que ponerlo de manifiesto. Los banca el 20% del padrón electoral. Es un gobierno ilegítimo. Es de la Rúa 2. Y tiene la misma gente. Bullrich, Sturzenegger y Caputo. Y eso tiene que quedar de manifiesto porque si no van a seguir saqueando la patria. Caputo lo dijo clarísimo. Lo que pasó en el Instituto Juan Domingo Perón es que Caputo quiere vender la propiedad, se la quiere dar a sus grupos aliados, se la quiere dar al grupo IRSA. Entonces, hay que entender la gravedad de lo que está pasando. Están con una narrativa chotísima sobre la corrupción de los otros, afanándose un país entero, empapelando con deuda un país entero, y lo hacen a cielo abierto. Entonces, los que estamos en contra de esto... Insisto con el pedido para productores, con absoluto respeto para ustedes que están trabajando, que nos permitan ir a debatir. Si son tan democráticos y republicanos, que nos permitan ir a debatir. ¿Hay debate posible con el gobierno en estas condiciones políticas? Este es un gobierno que no quiere dialogar. No quiere dialogar con las organizaciones sindicales, con los movimientos sociales, con los partidos de la oposición. Porque todo es un curro. Todo lo que es noble en este mundo, para ellos es un curro. Los derechos humanos son un curro. La prensa es un curro, porque ustedes son todos ensobrados, ¿eh? Ahora se la hacen a Cristina, mañana te la hacen a vos y te la hacen a vos. ¿No le gustó lo que dijiste? ¿No le gustó lo que investigaste? Sos un ensobrado y te meten una denuncia penal. Y después esa denuncia penal la agarra un juez amigo de ellos y vas en cana, loco. Entonces estamos todos con prisión condicional en un virtual estado de sitio. A ver si nos damos cuenta. Hoy van por uno, mañana van por otro, pasado van por otro, y al cuarto día van por vos. Cuando no te necesitan para usarte, van a ir por vos. Entonces, si el gobierno quiere volver un rumbo de legitimidad democrática, desde luego lo primero que tiene que hacer es permitir la libre manifestación del pueblo, por ejemplo en Plaza Lavalle, y tiene que dejar de agredir de manera sistemática, autoritaria y dictatorial a cualquier connato de oposición política, social, sindical, cultural, periodística. El presidente insultó a un niño con trastorno del espectro autista. ¿En qué país que tenga un mínimo de salud mental se puede permitir eso? Insulta a los médicos que curan a los niños del cáncer. Dice que la mejor universidad de Latinoamérica es un curro. A ver si nos damos cuenta que lo de Cristina, esta condena, es la frutilla del postre, o por lo menos el primer día de un régimen dictatorial. Que hoy es Cristina y mañana va a ser Manés, pasado va a ser Lustó, la semana que viene va a ser otro. Ellos no les importa destruir particularmente a Cristina, les importa destruir cualquier cosa que se oponga a su plan de saqueo. Y Cristina es una de esas, tal vez la principal. De nada. Bueno, en este momento no se puede hablar ni una palabra. Ni una palabra se puede hablar de candidaturas en este momento. Ni una palabra. El que habla de candidaturas en este momento no está entendiendo lo que pasa en la Argentina.